el cielo. Si no estoy fumado, estoy de pedo. Voy tras la suerte y el dinero, pero no me espera nada bueno. Nada bueno. No soy un diablo porque me caí del cielo. Si no estoy fumado, estoy de pedo. Voy tras la suerte y el dinero, pero no me espera nada bueno. Nada bueno. Rodeado de negativos, shot, shot, buscando el lado positivo de esta shit. A punto de salir corriendo, a nadie le interesa todo lo malo que viví. Esos chicos salieron del barrio, pero para conocer más barrios, aprendiendo de los fallos. Vivo más de lo que hablo, y muero mucho más de lo que callo. A mí no me mira, yo no fui. Un par de tiritos pa' dormir. Por ahí queda algún pibe que siempre habla mal de mí, pero sé que no conoce ni una shit. Yo quiero invitarte, no quieres venir. Le daré otra vuelta sin hacer un flip. Encarnar un papel raro como Johnny Depp. Caer mucho más bajo, volver a subir. No soy un diablo porque me caí del cielo. Si no estoy fumado, estoy de pedo. Voy tras la suerte y el dinero, pero no me espera nada bueno. Vale más el tiempo que el dinero, pero sin la pasta, tiempo pa' que quiero. Me llaman el güero, voy con dos parceros. Parecíamos hobbies, siempre en agujeros. Mato la sed con veneno, valentía, aunque haya miedo. Quieren coches altos, yo rotando el suelo. Estoy en el bando de los buenos. He escuchado por medallos balaceras. He conocido a alguno con más de una calavera. Y mierda, me quieren ver hundido, qué pena. Mi palabra es forever y esta es la prueba. Me corto las venas o las dejo largas. No creo en la suerte, tampoco en el karma, porque la vida es injusta, sad bitch. Y cuanto más la vivo, más me asusta. No soy un diablo porque me caí del cielo. Si no estoy fumado, estoy de pedo. Voy tras la suerte y el dinero, pero no me espera nada bueno. Nada bueno. No soy un diablo porque me caí del cielo. Si no estoy fumado, estoy de pedo. Voy tras la suerte y el dinero, pero no me espera nada bueno. Nada bueno.